seguimos. La victoria es por la paz. A vencer luchemos por la patria herida. Muy buenos días tengan todas y todos, usuarias de este espacio cotidiano que nos complace llevar hasta ustedes a través del sistema YBKE Mundial en todo el territorio nacional, sin tapujos. Estaremos aquí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio, nuestra buena amiga Desire Santos Amaral, ahí en la dirección general de la emisora, también nuestra buena amiga Raquel Ruiz Sánchez. En la jefatura de prensa está José Manuel Coa, ya es Spama. En los controles, nuestro directo y nunca bien ponderado camarada y amigo José Ignacio Nacho Hernández. En la producción del espacio está Marisol de Brot, y acá, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13.714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Estamos ya listos para compartir con ustedes desde acá. Hay muchas cosas que quisiéramos hablar con ustedes. No podemos salirnos, sin embargo, de la situación lamentable en la que nos puso esta gente arbitraria, con su mala crianza de niños pequeños burgueses, estos criminales de la derecha, bueno, empeñados en satisfacer su ego, generando tanta situación, tanta convulsión innecesaria en el país y tanta muerte que no debió haber sucedido nunca. Esa situación está calmada en el país, pero está calmada porque así debió estar siempre. Es que este país no estaba pendiente en modo alguno de estos hechos incendiarios. Eso no era lo que estaba previsto. Nosotros estamos más que acostumbrados a los procesos electorales. Ese es un gran logro de la revolución bolivariana, del comandante Chávez, que concientizó al país durante más de 14 años al respecto. El valor, el sentido verdadero de la democracia. Hoy el venezolano, incluso el más acérrimo opositor, sabe que se puede expresar porque hay una democracia que construyó Chávez. Si no, no se hubiera podido dar lo que se dio aquí todos estos días. Esta gente está creyendo que tiene algún logro particular, dejando de lado que el gran logro es el logro de la revolución bolivariana en la amplitud para el disenso, en la amplitud para la expresión a través de los medios de comunicación, que permite que suceda esta jugarreta con el pueblo. Que un miserable asesino como Capriles Radonsky utilice los medios de comunicación para soliviantar a la gente, para encender el país invitando a la gente a que vaya y queme, asesine, y él se queda a buen resguardo. Nadie lo ha visto todavía en la calle ni frente a ninguna multitud de sus seguidores. Está a buen resguardo. Parece que su familia la sacó el día de ayer para Barbados, así como la familia de Leopoldo López, en aviones privados que habrían salido desde el aeropuerto Caracas. Eso no está confirmado, pero es el rumor que hay en las redes sociales. En todo caso, no hay nadie, ni un solo venezolano, de los que están en esa actitud de indignación que los ha llevado a generar esas situaciones incendiarias, que haya visto a Capriles Radonsky. No aparece porque es un cobarde, porque los asesinos fascistas son cobardes. Y este es un asesino. Una gente que utiliza la libertad, que construye un modelo de justicia y de igualdad como no hay probablemente en el mundo, que bajo la égida y el pensamiento de Chávez, inspirado en Simón Bolívar, avanzó en nuestro país para proveernos a nosotros tranquilidad y bienestar, como siempre lo dijo Chávez. Y en virtud de ello, de esa libertad, es que esta gente pudo haber salido en estos días a hacer los desastres que hicieron y a cometer los asesinatos que se cometieron. Había incluso todavía anoche algunas amenazas contra los CDI. Había una clara intención de incendiar las misiones venezolanas, porque para ellos eso es la constatación de la perversión que significa para ellos la revolución bolivariana. Yo quiero decir responsablemente aquí que si se vuelve a producir algún hecho contra un CDI, por este programa voy a decir la dirección exacta donde vive aquí en Baruta el periodista Nelson Bocaranda. Y lo voy a decir con toda la indicación del caso. la dirección de Nelson Bocaranda, que ha instigado a la gente seguidora de Capriles a que vaya a incendiar y asesinar gente en los CDI. Desde acá lo digo con toda responsabilidad y sé que me oyen las autoridades del Estado, tanto como la Fiscalía y los demás poderes. Si llega a producirse alguna otra situación, voy a decir la dirección aquí de Nelson Bocaranda y vamos a ir poniéndole orden a esta situación. Porque la creencia de que ellos son alguna suerte de poder en el país, como se maneja ahora en el lenguaje, el asesino que los dirige, Capriles Radosky, que incluso antes de las elecciones ya venía en ese tono altanero, al mejor estilo de Carmona, como lo señalé ayer, de hablar en términos de primera persona, de que lo que se va a hacer es lo que yo digo, y se va a contar como yo digo, y se va a paralizar lo que yo paralice, y no se va a juramentar porque yo digo. Ese tonito que solamente le da a las personas de desórdenes sexuales exprofesamente para tratar de aparentar cierta dignidad, ese tonito se le va a ir quitando, y ya se le fue quitando, porque como son los fascistas, este sujeto miserable es cobarde fundamentalmente. Y como hizo a lo largo de toda su actuación pública, ayer arrugó. Arrugó porque hay un Estado que por muy asegurador de las libertades públicas que sea, es un Estado sólido, es un Estado fuerte, es un Estado que no se doblega, y eso se lo demostró ayer el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Este miserable ciudadano, el asesino Capriles Radosky, desde siempre negó, al día siguiente de cometer sus tropelías, sus desafueros, en contra de las leyes, en contra de la institucionalidad, de la democracia, él siempre negó su participación en eso. Y eso es lo que precisamente le ha convertido en líder de la oposición. Ahí la mentira, el carácter canallesco, el carácter ruin y cobarde es lo que hace que la gente sea líder. Ahí no hay liderazgo en función del trabajo político. Ahí no hay liderazgo que surja de la conexión con el pueblo en modo alguno en función del trabajo con las colectividades. Ahí no hay posibilidad de surgir con base en las ideas, con base en el debate de las ideas. Ahí es en función del billete que el tipo represente y en función de la perversión que el tipo pueda manejar. Ayer lo decía el presidente Nicolás Maduro. El tipo lo pusieron porque es el que mejor maneja el arte de la actuación y el melodrama, pero que en este caso ha utilizado para la perversión, para el crimen, de una manera tal que excede todo lo imaginable. El día de ayer fue atacada por esas hordas fascistas de este miserable asesino de la manera más repugnante, cruel, baja, rastrera, la periodista Eva Gollinger, con su hijo de un año en los brazos en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía. Con ella hablamos anoche y nos transmitió el sabor amargo de ver la cara de fiera que tenía esta gente cuando le gritaban de manera desalmada, poniendo en riesgo incluso su integridad, como se sintió en un momento determinado antes de montarse en el avión. Verdaderamente tiene que ser una gente animal, bestia, la que llega a ese extremo con el cuento de que está luchando por la libertad y no sé qué otra pendejada. Es una gente que está en el lindero del reino animal más que ninguna otra cosa, la que llega a que por un miserable asesino que le dice que hay que salir a incendiar al país, actúe de esa manera. No puede ser calificado de ninguna otra forma, porque esa gente tiene hijos, tiene familia, por lo general vienen de alguna familia, y que no perciban entonces el carácter abominable de esa actuación frente a una mujer y su hijo, que incluso sin tener el hijo sería ya abominable, pero que no entiendan el carácter absurdo, estúpido de esa agresión a una mujer y su hijo, verdaderamente que ni merece razonar sobre ellos como gente que tenga algún tipo de desviación, de disociación o de problema emocional alguno. Es una gente que es bestia, que son animales. Y por eso es que es importante que haya una revolución en Venezuela. Porque en cualquier otra parte del mundo, esa gente le caería el peso de la ley, le caerían los cuerpos de seguridad represivos que suele tener el modelo capitalista para controlar el poder de los sectores oligárquicos de la sociedad, y con ello mantener a raya cualquier expresión de la ciudadanía, cualquiera que ella sea. En este caso, estamos nosotros celebrando gloriosos que hay una revolución que nos trajo el comandante Chávez en buena hora, que somos una sociedad mayoritariamente de gente decente, de gente sensata, de gente con un sentido del amor y de la humanidad que está por encima de esa bajeza animal y salvaje de esta gente de la oposición. Ellos se sienten regodeados en el sadismo que los une, en ese carácter felón que los une a ellos, en esa naturaleza fascista que les es común. Y es lo que vemos con asco cuando vemos los videos que han recogido los medios de comunicación del Estado y que nos han permitido ver por dentro lo que está de podrido hasta lo más hondo del alma esta gente. Ahí los vimos cuando los entrevistaban en Altamira, los gritos desalmados, desaforados de esta gente, bueno, diciendo improperios, injurias, todo tipo de amenazas y de deseos malsanos contra la gente de este pueblo, contra la revolución, contra la gente del PSV, a quienes ellos salieron a matar gustosos, gozosos, porque se los dice un líder que creen que tienen y que probablemente termine en la cárcel si Dios media y nos ayuda. Reitero mi advertencia desde este programa, con la responsabilidad que me caracteriza, que no hay en lo más mínimo en ninguna instancia de la oposición. Si aparece un nuevo muerto en las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela, en las filas de los militantes revolucionarios, daré con pelos y señales la dirección en este programa de Nelson Bocaranda Sardi, el farsante que hace dinero con el cáncer, con una fundación que montó con su mujer, que le mintió al mundo entero con el cuento de que su mujer tenía cáncer, como mintieron en Globovisión para tratar de empatar el juego con la enfermedad del comandante, diciendo que había un cáncer que tendría el miserable ser Leopoldo Castillo y que está hoy cada vez más rozagante que nunca, precisamente porque era una farsa lo del cáncer, porque esa gente ni siquiera de enfermedades padece, de lo completamente inhumanos que son. Yo daré esa dirección, pero ojalá no tenga que darla. Hacemos la pausa que corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Comandante, fuerza y luz, dignidad. Bien, seguimos aquí con ustedes. Estamos en Sin Tapujos, que ustedes nos pueden seguir también a través del portal de YBKE Mundial, ustedes lo saben. Y nos pueden seguir a través de nuestro portal, nuestro blog personal, soyaranguibel.com. Ahí encuentran en la sección programas sin tapujos estos programas que transmitimos. Te estamos viendo aquí en Twitter. No faltará ahora un decente opositor que diga: Soy Aranguibel llamó a la violencia hoy en su excelente editorial de Sin Tapujos. Sí, no va a faltar seguramente, pero les va quedando claro que hay aquí revolución, que hay revolucionarios serios que no estamos dispuestos a dejar birlarnos la patria por una banda de forajidos, de drogadictos y de gente desalmada y criminal. Bueno, el día de ayer hubo una sesión también muy fogosa en la Asamblea Nacional. Yo desde acá, desde este espacio modesto, quiero saludar la entereza, la dignidad, la rectitud del camarada Diosdado Cabello, quien ayer, bueno, dejó perfectamente claro de qué se trata el poder, de ejercerlo con seriedad en representación del pueblo y en respeto a las instituciones y a la democracia. En la Asamblea Nacional reside hoy por hoy en nuestro país la verdadera voluntad popular, a diferencia de lo que había en el antiguo Congreso de la República, donde estaban eran las bandas que asaltaban el poder, administrando desde ahí el mismo para beneficio de las élites políticas y oligarcas del país. Hoy hay una Asamblea Nacional que expresa la voluntad popular auténticamente y que además lo demuestra en su acción, en su verbo y en las posiciones que asume frente a los distintos problemas del país. Eso lo hemos visto los últimos años desde que existe este nuevo parlamento y que ha permitido que las venezolanas y venezolanos vean cómo de manera permanente, reiterada, recurrente, ante los distintos temas que son tocados, la bancada de la derecha aparece siempre rasgándose las vestiduras en defensa de los intereses de las grandes transnacionales, de esos sectores más pudientes de la sociedad, por lo general pudientes por el dinero que durante décadas le robaron al pueblo, y por supuesto en función de los intereses del imperio norteamericano. Esa es su labor, ese es su rol, ayer lo comentábamos acá. Ellos están ahí para hacer el trabajo que no ha podido hacer el imperio. Son los quintacolumnas que tiene el imperio inyectados en nuestro país para tratar de derruir el modelo de justicia y de igualdad social que Chávez trajo para beneficio de las venezolanas y venezolanos. Ellos están ahí porque Chávez desbarató, Chávez destrozó el bloqueo que Estados Unidos durante 54 años le tuvo montado a ese pequeño país, el hermano país Cuba. Y como Chávez desbarató, porque ya nadie le para ni medio al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, entonces el enemigo número uno de los Estados Unidos es la Revolución Bolivariana. Por eso la hazaña anticastrista, anticomunista de esta gente de la oposición, que no habla de los problemas del país en lo absoluto, no habla de una propuesta de país, no habla de los venezolanos, no habla de cómo articular fuerzas para ayudar a avanzar el país, que todos alcancemos desde la óptica de cada quien el bienestar y el porvenir que aspira a toda sociedad en justo derecho. Ellos trabajan es para ver cómo se remienda el bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Y de ahí, eso que hemos visto. La primera expresión que se les ocurre es, pongamos a la gente a asaltar los CDI. Vamos a destruir eso. Vamos a perseguir a los cubanos. Vamos a tratar de exterminarlos. Porque ellos cobran dinero por ayudar a los Estados Unidos a destruir aquí en Venezuela al enemigo de los Estados Unidos, que en su afán genocida necesita que se dé ese bloqueo para poder sobrevivir como potencia, porque es una lección que le da al mundo. Tiene un bloqueo a un pequeño país y se considera que eso lo hace potencia ante el mundo, porque ya el dólar no sirve para ser una potencia, ya ni siquiera el armamento le sirve frente al gran avance de las verdaderas potencias a lo largo de la historia como Rusia y China. Pero además entonces tiene ahí un enclave fascista, que es la base de Guantánamo, que es una gran cárcel para la tortura, y para ellos es muy importante el bloqueo. Si Chávez rompió, les desbarató por completo ese bloqueo, no sirve para nada ante la evidencia, como lo decíamos ayer, del gran avance del respaldo mundial a Cuba, en la ONU, en la CELAC, en la UNASUR y en el ALBA. Entonces hay que profundizar el uso de estos perros de guerra que tiene en Venezuela el imperio norteamericano en la oposición. Por eso esa posición ayer de el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de impedir que tomaran la palabra, utilizando el poder del pueblo venezolano, aquellos que están entregados al imperio norteamericano en toda su actuación aquí en nuestro país, como verdaderos emisarios, como verdaderos perros de guerra de los Estados Unidos aquí en nuestra institucionalidad, nos parece probablemente lo que más debe celebrarse en este momento en el que tiene que pararse seriamente de frente ante la felonía el Estado venezolano y, por supuesto, en representación de la mayoría del pueblo venezolano, que así lo ha exigido en elecciones reiteradas en las que ha respaldado de manera consuetudinaria el modelo de justicia e igualdad que Chávez nos trajo. Entonces nos parece maravilloso eso que Diosdado planteó ayer ahí en la sesión de la Asamblea. Y a cuanto sátrapa se paraba a pedir la palabra de las filas de la oposición, le preguntó, ¿usted acepta, reconoce a Nicolás Maduro como presidente de la República? Y cuando empezaban a darle vuelta y titubeo, usted, no, pasa al otro, ya está. Me parece que es la mejor sesión de la Asamblea Nacional que hemos visto en nuestra vida, porque ya no tanto en función del tema, de los discursos, de las posiciones asumidas, sino en términos de la dignidad que transmitió esa sesión tan necesaria ayer para el país. Esa señal es sumamente importante, muy valiosa para nuestro pueblo. Hay un liderazgo revolucionario, tal como lo dijo el comandante Chávez, con un nivel ético y moral de la mayor altura. Y eso es lo que necesita Venezuela. No necesita drogadictos, delincuentes, asesinos al frente del liderazgo nacional. Necesita gente con ese nivel ético como el que demostró Diosdado Cabello el día de ayer. Y que además tenga una sola palabra. Que no sea un cobarde que doblegue su posición frente a cualquier problema, sobre todo los que tienen que ver con el liderazgo que supuestamente dicen encarnar. Ayer decía en un programa de esta transnacional CNN norteamericana que está aquí en Venezuela para cubrir las noticias de las elecciones del domingo pasado, decía lo siguiente Capriles: yo soy el gobernador del estado Miranda, No existe ningún limbo, nunca ha existido. Una vez que se termina el proceso electoral en forma inmediata, yo vuelvo a la posición de gobernador y toda esta discusión y todo este debate que se está dando, porque nosotros estamos diciendo, bueno, nosotros ganamos las elecciones. Mientras eso no se clarifique, me refiero desde el punto de vista legal, que es la lucha constitucional que estamos dando, yo estoy aquí sentado como gobernador. Y fíjense que no se puede ser más mentiroso cuando vemos lo que le dice la presidenta del cuerpo legislativo del Estado Bolivariano de Miranda, del Consejo Legislativo. La diputada Aurora Morales dice lo siguiente el día de ayer. Indicó que de acuerdo a los considerandos establecidos en la Gaceta Oficial Extraordinaria del Estado Miranda, de fecha 9 de marzo, basado en el artículo 229 de la Constitución, así como los artículos 128 y 129 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, hay una separación temporal del cargo, pero ella lo combina, porque después de la elección implica que debe estar separado solamente hasta esa fecha que se realice la elección. Usted viene a gobernar en Miranda y deja la guachafita, le dijo, que desde hace 2 años tiene de andar en campaña electoral y continuar con el juego de no aceptar la decisión del árbitro electoral y deslegitimar el gobierno al presidente que la mayoría del pueblo venezolano eligió buscando desestabilización del país. Eso es lo que está sucediendo, que los seguidores de la oposición no se percatan de la trampa en la que los ha metido este miserable criminal, Capriles Radonsky. El tipo no soltó nunca la gobernación, pero tampoco la atendió nunca. Y es eso lo que está reclamando la presidenta del Consejo Legislativo del Estado Miranda. No la ha atendido nunca y tiene ahorita en esta situación de conflicto al país por una patalequera, por una berraquera, una mala crianza de niño bien con mucho dinero y con el hábito de que lo que le dé la gana se le debe cumplir porque su papi siempre se lo dio comprándole lo que necesitaba. El hecho es que este miserable sujeto está reconociendo que es gobernador, aunque no atiende la gobernación, pero está mandando a la gente de la calle a que vaya a matarse. Y no está mandando a los escuálidos, está mandando a gente del barrio, gente que engañó durante la campaña, tratando de aparecer como una opción que, sin ser chavista, pudiera mejorar la oferta del chavismo. Es decir, utilizó la aspiración de un pueblo necesitado para tratar de convertirlo en ejército para que peleara en nombre de él pueblo contra pueblo. Eso es lo que estamos viendo en las tomas. Cuando vemos gente del barrio que está ahí en las partidas incendiarias, en las hordas incendiarias que este sujeto sacó a la calle, lo que estamos viendo es el resultado de ese proceso de demagogia de la campaña electoral en la que se quiso vender como una opción avanzada del bienestar que ha propuesto la revolución bolivariana, que propuso el comandante Chávez, y que ha avanzado hasta los niveles que ha avanzado, tratando de sortear siempre, luchando siempre contra el embate de los sectores opresores de siempre, los sectores del gran capital, la gran empresa privada que apoya, defiende y promueve a Radonsky. Esa es la empresa privada que escondió la comida, es la empresa privada que ha especulado de manera brutal con el dólar para tratar de quebrar nuestra moneda, a la vez que acumulaba dinero y sacaban beneficio político con el descontento popular que se generó desde siempre con esa situación. La gente que está ahí del barrio, en esas hordas incendiarias, cree hoy que efectivamente los problemas económicos del país son culpa del gobierno y no de la empresa privada que respalda a Capriles, porque eso fue lo que vendió Capriles en su campaña. Se separó por completo de los factores que promueven el capitalismo, el neoliberalismo como fórmula y que son los que él representa y encarna para tratar de hacer que la gente se olvidara que él es el candidato del capitalismo que está haciendo destrozos a los seres humanos en el mundo capitalista hoy en día y para tratar de utilizar la esperanza de un pueblo que espera mucho de la revolución, que es para ella, para quien trabaja la revolución, porque hay mucha esperanza en ese pueblo todavía, porque cuesta mucho saldar la deuda social que dejó precisamente el modelo cuarto republicano que los partidos que respaldan a Capriles aquí generaron en nuestro país, el hambre, la miseria que se generó en el pasado. Esa esperanza que cuesta tanto todavía saldar, responderle a plenitud, es la que este miserable asesino utilizó durante su campaña con esa impostura de aparecer como progresista, como que era la opción. Frente a la opción de una revolución que él presentó como desgastada, él presentó una opción de una revolución que podría relanzarse. Y es ahí donde está la inmoralidad más perversa, ruin y canallesca que se haya visto en la historia política. Descoser sus banderas, esconder las banderas de Adey de Copey en los mitines en los que estuvo durante la campaña, quitarle la franela de Adey de Copey a la gente para que nadie se percatara de que él es el candidato a la ley de Copey y utilizar el discurso del contendor, que es quien ha levantado la calidad de vida de las venezolanas y venezolanos, quien ha luchado a brazo partido por avanzar en la superación del hambre, la miseria, que esos partidos que a él lo promueven generaron en este país. Es lo más vergonzoso que se conoce en los anales de la historia política de todos los tiempos. Habrá que reescribir la teoría política a partir del carácter miserable de este asesino Capriles Radonsky. Es verdaderamente inmoral lo que hizo en la campaña, pero es verdaderamente criminal lo que hizo después de la campaña. Tratar de utilizar a la gente que logró alcanzar con ese discurso demagógico inmoral para ponerla a pelear contra el propio pueblo. Por eso el llamado aquí es a la gente del barrio. No es a los escuálidos, que por mí se pueden quedar donde ellos quieran. Es a la gente del barrio, a nuestros hermanos, a la gente humilde de este país que tiene que entender, que tiene que verse en el mismo espejo de los chavistas, porque es la misma clase. Es la misma clase explotada por los capitalistas, por esa gran corporación que respalda a Capriles. Es una gente que hoy y siempre padeció por culpa de la Polar, por culpa de los bancos que financian a Capriles, por culpa de la gente de Fedecámara que está ahí esperando como fieras enjauladas que le abran la puerta para volver por su fuero a destruir la economía acumulando riquezas con el dinero de las venezolanas y venezolanos. Ellos están ahí como fieras salvajes. Ellos son fieras salvajes y están tratando de capitalizar ese engaño que hay en el pueblo. A esa gente del barrio que votó por Capriles o que se está movilizando ahorita, haciéndole caso al llamado incendiario de este asesino, le decimos desde acá que se revisen. Que revisen junto con los suyos en los colectivos. Que se monten en asambleas de vecinos. Que hagan análisis de estos hechos. Que busquen los orígenes reales de esto. Que no es el asunto de unos resultados electorales. Porque eso, como lo decíamos ayer, es lo que menos aquí le interesa a la derecha. Ellos saben que ganó la revolución, que ganó Nicolás Maduro y que ganó limpiamente. No hay manera de distorsionar el voto en el sistema electoral venezolano. Por eso no ha presentado ni una sola prueba, Capriles, de los infundios y las calumnias con las que ha incendiado al país. No hay posibilidad de ello. Por eso no tiene ningún reclamo hecho ante el Consejo Nacional Electoral a esta hora del día. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado por ustedes, camaradas, compatriotas, en el barrio, donde quiera que se encuentren. Tiene que ser revisado, porque si hay efectivamente algún nivel de dolor, de reclamo, de necesidad de pegar grito en función de la aspiración que se tiene en el barrio para superar las limitaciones, los padecimientos, esta no es la vía. Muchísimo menos apoyando al jefe de los criminales fascistas que hay en Venezuela y mucho menos entregándose a los intereses del gran capital que él representa. Ese no es el camino. Se está, en todo caso, si lo quieren ver así, mucho más cerca de alcanzar el bienestar social, como lo hemos venido construyendo hasta ahora en la revolución, en un gobierno de Nicolás Maduro, que en cualquier otro gobierno que pueda presentar la derecha, en cualquiera de sus variantes, en cualquiera de sus fórmulas demagógicas que ellos quieran presentar. No existe ningún capitalismo humano ni humanista. No existe en el mundo, porque de existir ya habría resuelto los infinitos problemas que hay en el ámbito del capitalismo, como se ve sobre todo en Europa y en Estados Unidos en este momento. Les pedimos reflexión, reflexión sobre eso. Olvídense del conteo de votos, porque es una farsa lo que esta gente montó. Es un engaño para tratar de utilizar a nuestro pueblo para que se asesine entre ellos en nombre del capitalismo y después desentenderse de su suerte. De esta forma llegamos al final de esta emisión del día de hoy. Nos complació mucho acompañarles y esperamos estar con ustedes en una nueva oportunidad. Chao. Sin Tapujos es una presentación del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas. Vive Caracas, vive tu capital. Por hoy.